de nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. Radio Andalucía Información. Noticias. Les contamos toda la actualidad, vénganse con nosotros a esta hora de la mañana, vénganse a Benaoján, a Málaga, porque Salud mantiene prohibido el consumo de agua del grifo en este municipio a causa de la turbidez del agua de la red potable. Desde hace 6 días, el Ayuntamiento de Benaoján está distribuyendo agua embotellada a estos casi 1.500 vecinos de este municipio, un municipio que está en la serranía de Ronda, en Carna Maldonado. El origen de la turbidez del agua de la red reside en las lluvias de los últimos días que han arrastrado barro hasta el pozo del que se abastece el municipio. El agua del grifo ya solo se puede utilizar para limpieza y aseo. De momento el ayuntamiento ha distribuido 2 camiones de agua embotellada entre los vecinos, pero el alcalde reconoce que el problema no va a tener una solución rápida. Y esto sigue porque el problema más gordo dice que viene mañana. Están diciendo para en Grazalema 250 litros, el agua de Grazalema sale casi toda por aquí. Por el nacimiento de los cascales, por el huevo al gato, ¿sabes? Vamos a ver cómo se presenta el día de mañana, yo estoy asustado. Las últimas lluvias además han inundado los alojamientos rurales habilitados en los antiguos molinos de la estación de Benaoján. Es consecuencia esto de las últimas lluvias, lluvias que se van a producir con intensidad en las próximas horas. Se esperan lluvias fuertes en buena parte de Andalucía, en particular en la bahía de Cádiz y en La Janda a partir de esta noche. Estamos en Cádiz con Salud Botaro. Aviso naranja en el litoral por lluvia y fenómenos costeros y amarillo por viento es lo que se espera a partir de esta noche y para la jornada del miércoles en buena parte de la provincia de Cádiz. Entre las incidencias de las últimas horas, un rescate en Chiclana anoche. 4 personas, entre ellas 2 menores, quedaron atrapadas por la crecida del río en la zona rural de Las Mesas, junto al circuito de motocross de la CEA 389. Paseaban por la zona cuando les sorprendió la crecida del río, lo que hizo necesaria la intervención del equipo de rescate acuático del Parque de Bomberos de Cádiz, que pudo trasladarlos a un lugar seguro. Pues ante el aviso naranja por viento y lluvia intensa en el campo de Gibraltar, la perrera Canya de los Barrios ha lanzado un SOS, un mensaje SOS en redes, para buscar familias de acogida antes de las 5 de la mañana. Hay 35 perros que todavía no han podido ser evacuados. Estamos en Algeciras con Ángeles Carreras. La protectora ha logrado desalojar 150 perros, pero todavía hoy quedan 35. No saben dónde llevarlos y han lanzado un mensaje de auxilio para que los acojan. Sus vidas corren peligro ya que las instalaciones de esta entidad se encuentran en terrenos inundables. Verónica Posada es una de las voluntarias. El problema principal es que no encontramos ya ningún sitio donde poder llevarlos y estamos buscando por cielo y tierra instalaciones o alguien que se pueda prestar a que alguno de nuestros perros pueda salir, porque es que tenemos hasta mañana a las 5 de la tarde. El ayuntamiento les ha comunicado que la evacuación debe hacerse inmediata. Se espera que puedan caer mañana hasta 80 litros por metro cuadrado con vientos que pueden alcanzar los 100 kilómetros hora. Vamos también a estar en los próximos minutos en Sevilla, donde parques, jardines y espacios al aire libre continúan cerrados, aunque no hay aviso activo meteorológico. La jornada de hoy es una jornada de transición ante la llegada mañana de esa lluvia intensa, lluvia fuerte, fuertes vientos también en buena parte de la provincia. Nos quedamos en Sevilla, no obstante, la Policía Nacional ha detenido a 17 personas y ha desarticulado un clan familiar dedicado a la explotación laboral de temporeros. Han sido 8 las víctimas liberadas. Manuel García. Las víctimas trabajaban en explotaciones agrícolas de la localidad sevillana de Cantillana y eran captadas en Rumanía a través de anuncios en redes sociales. El traslado se realizaba en autobús desde este país y a su llegada a Sevilla las víctimas eran recogidas por miembros del entramado criminal. Los jornaleros permanecían en todo momento bajo el control de la organización, trabajando sin descanso de lunes a domingo y en muchas ocasiones bajo condiciones meteorológicas adversas. Asimismo, eran alojados en condiciones infrahumanas. Además de no ser dados de alta en la Seguridad Social, adquirían una deuda por el desplazamiento que debían saldar trabajando en distintas explotaciones agrícolas. Entre los 17 detenidos se encuentran los líderes de esta organización criminal. Estamos conociendo además a esta hora que sanitarios del Centro de Salud de Ayamonte, en la provincia de Huelva, han tenido que encerrarse esta madrugada en una consulta para evitar el ataque de un hombre que portaba un arma blanca. Finalmente, este hombre ha sido detenido por parte de la Guardia Civil sin que se produjeran heridos, pero sí que provocó el pánico entre ese personal sanitario en el centro de salud de Ayamonte, en Huelva. El Grupo Unicaja ha conseguido durante el pasado 2025 resultados históricos. Ha aumentado su beneficio en algo más de un 10%. El banco superó el objetivo anual previsto en su plan estratégico 3 meses antes, incluso de que acabara el ejercicio, de que acabara el año. Vuelve, por lo tanto, Olga Moya a batir un récord. La entidad andaluza va a distribuir un dividendo de 443 millones de euros, es el 70% del resultado neto, más que en el ejercicio anterior. Los resultados están apoyados en el crecimiento de las comisiones por la comercialización de fondos de inversión y de seguros y por el incremento del 3% en el volumen de negocio de clientes. La entidad mantiene una posición de solvencia holgada muy por encima de los requisitos regulatorios y consolida una cuota de mercado del 9%. La Universidad Loyola, en colaboración con la Diputación de Córdoba, organiza unas jornadas para analizar la innovación en la agroindustria, un sector estratégico en la provincia de Córdoba, especialmente en la provincia de Córdoba, que aglutina más de 900 empresas. Eugenia Paredes. Una cita que reúne a alcaldes, agentes de desarrollo local y empresarios para poner en común los principales problemas a los que se enfrentan en un mercado muy volátil y con importantes cambios a corto plazo, como el acuerdo con Mercosur firmado por la Unión Europea o la reforma de la PAC, que los agricultores y ganaderos consideran inadmisible. Un sector que genera más de 11.000 empleos en la provincia y mucha economía. Mercedes Torres, vicerrectora de la Universidad Loyola. Hoy vamos a hablar de cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el sector, que ya lo ha nombrado nuestro presidente, como bueno, pues la sequía, aunque ahora precisamente parece que estamos en un momento casi contradictorio con ese tema, el relevo generacional, que es también un problema importante, ¿no?, a los que se enfrentan estos empresarios, el tema de optimizar los recursos, los materiales, la volatilidad, enfrentar la volatilidad de los precios de los insumos, los altos costes de producción, como ha dicho, la falta de reciprocidad en las relaciones comerciales con Mercosur, ¿no?, etcétera. Entonces vamos a hablar con ellos, lo que queremos es que este sea un espacio de diálogo, de encuentro, de reflexión, para ver cuáles son sus problemas reales, que nos los cuenten ellos también, y cómo desde la universidad, junto con la administración, en este caso con la Diputación, podemos colaborar y avanzar juntos para poder resolver esos problemas y esos retos a los que se enfrentan día a día. España no puede permitirse más inmigración. Estamos en el Congreso de los Diputados, 11 y 13 minutos de la mañana. Estamos escuchando a Pepa Millán, del Grupo Vox, en sala de prensa. Se reúne hoy la Junta de Portavoces. Hoy es martes y ya saben ustedes, si es oyente usted habitual de Radio Andalucía Información, comparecen los diferentes portavoces de los grupos con representación en la Cámara Baja. La regularización de inmigrantes ilegales, junto con el anuncio de 270 millones de euros para publicidad institucional, han sido las primeras medidas del Gobierno después del trágico accidente de Adamuz, y expone muy bien cuál es la prioridad del Gobierno y que, por supuesto, no somos los españoles. En el medio y largo plazo, el objetivo de esta medida es la sustitución del censo, como afirmaron las portavoces de Sánchez, que hablaron literalmente de barrer a los que nos oponemos a esta medida. Me gustaría saber qué es lo que estarían diciendo en estos momentos los medios si Vox estuviera hablando de barrer, como han hecho en estos términos. Pero en el corto plazo, el objetivo de esta medida es otro, y las pruebas son las razones con las que justifican las regularizaciones masivas. Razones tan clasistas e hipócritas como que vienen a pagar las pensiones o hacer el trabajo que no quieren hacer los españoles. Mentiras todos ellos, porque ya sabemos que se trata de personas de baja cualificación que no aportan al sistema en la misma medida en la que son beneficiarios netos del mismo y que, por supuesto, no van a garantizar nada. Mientras tanto, los servicios públicos están cada vez más colapsados y nuestra economía más nutrida de mano de obra barata. Porque es muy curioso que no hayamos escuchado decir nada a la patronal, o por lo menos nada negativo, sobre esta medida de regularización masiva. No hemos oído a nadie de la patronal oponerse a un mercado de trabajo de mano de obra barata y precaria. Porque esta es la primera consecuencia a corto plazo, la que le interesa al Gobierno, la de hundir los salarios para hacernos cada vez más pobres, promoviendo la inmigración ilegal mientras el salario mínimo se convierte en el salario medio de los españoles, soportamos una tasa de paro estructural y nuestros jóvenes se ven obligados a irse fuera de España en busca de las oportunidades que aquí no pueden tener. Así que este Gobierno no está al servicio de los españoles, está al servicio de todos aquellos a los que les beneficia la inmigración ilegal, la mano de obra barata y, por supuesto, al servicio de mantener a Sánchez un rato más en la Moncloa. Y en este contexto nos encontramos al Partido Popular, que dice ahora oponerse a las regularizaciones masivas de inmigrantes cuando votó a favor de la toma en consideración de esa ley que lo permitía en el año 2024, por mucho que después dijeran que luego querían enmendarla. Una ley se enmienda porque, aunque estás de acuerdo con el espíritu de la norma, no está de acuerdo a lo mejor en los detalles, pero no se enmienda para desnaturalizarla. Y si no hubieran estado de acuerdo con el espíritu de esa ley, que era la regularización masiva de inmigrantes ilegales, entonces tenían que haber votado directamente en contra. Por eso mañana defenderemos en el Senado nuestras enmiendas a la moción del Partido Popular, que un día dice una cosa y al siguiente la contraria. Nosotros proponemos lo que siempre hemos dicho, que España en un momento como el que atraviesa no se puede permitir más inmigración y en todo caso hay que proceder a la repatriación de todos los que se encuentran aquí de forma ilegal, los que han hecho del delito su forma de vida o los que vienen a vivir del esfuerzo de los españoles. En este sentido vamos a registrar una iniciativa coordinada en todos los parlamentos donde tenemos representación para rechazar esta nueva regularización de inmigrantes masiva y donde exigimos, entre otras cosas... 11 y 17 minutos de la mañana, la posición, el posicionamiento del Grupo Vox frente a esa regularización extraordinaria. Seguimos contándoles, estamos ahora en Málaga, que cada vez está más cerca que haya drones que puedan llevar carga o incluso pasajeros, y cada vez se realizan más pruebas para que esto se convierta en realidad. En este contexto, hoy martes se lleva a cabo en el aeropuerto malagueño demostraciones reales de cómo el vuelo de drones puede convivir de forma coordinada con la aviación tripulada y comercial. Es un hito en el futuro de la navegación aérea. Eduardo Ramos está en el aeropuerto de Málaga y lo está comprobando. Eduardo, buenos días. Indra, en colaboración con Enaire, está validando durante esta mañana el éxito de la interoperabilidad entre los sistemas de gestión de tráfico de aeronaves no tripuladas y también del tráfico de aéreo convencional mediante la demostración técnica y operativa. Estamos hablando de la posibilidad de que los drones estén, pues bueno, funcionando en un entorno como un aeropuerto sin que, por supuesto, haya ningún tipo de problemas con los aviones comerciales que están en este lugar. Tenemos con nosotros a un responsable de esta compañía. Buenas, ¿cómo es su nombre y su cargo? Hola, buenos días, Jorge Mínguez, de Indra. Jorge, cuéntanos un poquito exactamente qué se está haciendo en este día en el aeropuerto de Málaga. Bueno, pues como comentabas, efectivamente hoy es el día en el que hacemos una demostración de las validaciones de un proyecto europeo que Indra ha liderado junto con Enaire, el proveedor de servicios aeronáuticos en España, de navegación, y lo que vamos a ver hoy es la validación de dos soluciones para integrar la navegación de drones no tripulados con el espacio aéreo tripulado convencional. Imaginamos que el reto es grande, ¿no? Un aeropuerto como el de Málaga y otros muchos, ¿no?, que tiene veintitantos millones de viajeros, decenas de miles de aviones funcionando, que no haya ningún tipo de problema, ¿no?, de conflicto con los drones, futuros drones que pueden funcionar, es fundamental, ¿no? Efectivamente, es un reto bastante grande. De hecho, a día de hoy es un reto difícil de asumir desde un punto de vista de seguridad y de rapidez. Lo que se permite con este proyecto es poder integrar los drones con el espacio aéreo tripulado para que, pues con los casos de uso que vamos a ver luego, esas operaciones se puedan hacer de manera más práctica, más rápida y más segura. ¿Qué tipo de dispositivos se están probando en esta jornada? Bueno, pues lo que vamos a ver es la integración de dos sistemas de Indra en la torre del aeropuerto de Málaga, que, como efectivamente decías, es un aeropuerto con mucho tráfico, el cuarto más grande de España, y lo hemos elegido porque hay unos ciertos casos de uso que son muy prácticos. Para que todo el mundo lo entienda, aquí en Málaga en concreto muchas veces hay que trasladar pacientes de un hospital a otro. Ese proceso a día de hoy no se puede hacer de la manera más rápida de la que se desearía, porque hay que pedir permiso a torre, hay hay que pedir permiso al aeropuerto, hay que tener una cierta seguridad de qué trayecto va a seguir el aeropuerto, el helicóptero en este caso, y con la tecnología que vamos a integrar hoy se puede hacer de manera mucho más rápida, automatizada. El controlador en torre sabe exactamente lo que está pasando, conoce el plan de vuelo del helicóptero y puede hacer un seguimiento y una monitorización que a día de hoy es muy complicada. Entonces ese es uno de los casos de uso, y otro de los casos de uso que vamos a ver hoy es la inspección en pista. Esto tiene que ver con la protección de infraestructura crítica, ¿no?, que es un tema tan actual a día de hoy. Esas operaciones de infraestructura crítica, de monitorización, son complicadas porque a veces el controlador no tiene la completa seguridad de si lo que ha visto en torre o en el radar es efectivamente un dron con un plan de vuelo o es un objeto que en un principio no está identificado, y hay que ver de dónde viene, qué plan de vuelo tiene. Y entonces el otro caso de uso es la inspección en pista, que se permite, digamos, haciendo una restricción solamente de esa pista sin afectar al vuelo que está, sucediendo de forma paralela, de los aviones tripulados, en la pista paralela. Y esto se puede hacer pues gracias a estos sistemas que permiten al controlador conocer exactamente en cada momento qué está sucediendo. Yo no sé si es más complicado el hecho de crear un dron que el día de mañana pueda llevar a pasajeros, ahora hablaremos de eso, o llevar carga, o toda la interacción que tiene que ver con todo el sistema para que fluya bien. ¿Qué es más complicado, las dos cosas, o las dos cosas igual de difíciles? Bueno, pues te diría que casi lo más complicado a día de hoy es la regulación. Porque a día de hoy puede haber, y hay ya, pequeñas empresas, startups españolas, que son capaces de ofrecer un servicio de navegación tripulado o no tripulado para, por ejemplo, ir del aeropuerto al centro de la ciudad. O, por ejemplo, una empresa que se quiera dedicar al traslado de órganos, ¿no?, que tiene que realizarse de una manera muy rápida y de manera segura, pues esas empresas a día de hoy no pueden operar porque no existe la regulación. Entonces, en este proyecto no solamente hemos desarrollado la tecnología y la hemos integrado en un entorno digital común en torre, sino que además hemos trabajado en la regularización, digamos, en el papeleo que es necesario para que el regulador pueda permitir este tipo de operaciones. Entonces, este proyecto que hemos realizado con Enaire pues supone la integración tecnológica y también desde el punto de vista de estandarización, que es a veces lo más complicado y lo que alarga tanto los procesos. Entendemos que es un proceso, un proyecto que lleva años y que todavía le quedan unos años más para funcionar. Yo sé que la pregunta es complicada de respuesta, pero tengo que hacértela, ¿no? ¿Algún día veremos drones dentro de poco tiempo en el cual personas puedan irse pues de aquí a Marbella o de aquí al centro de la ciudad de Málaga? ¿Será posible o todavía queda un tiempo para eso? Bueno, yo creo que esto lo vamos a ver, no sé exactamente en cuánto tiempo, pero lo que supone este proyecto es que tenemos ahora mismo unos estándares, una regulación que va a ir a los órganos europeos por Eurocae con la aprobación de los estándares que son necesarios para realizar este tipo de operaciones. Hay empresas que ya se dedican a esto y ahora mismo ya lo vemos en otros países, en otras ciudades, ¿no? En Dubái, por ejemplo, se puede llevar a personas del aeropuerto al centro de la ciudad. Aquí, en una zona como en Málaga y alrededores, también es una zona que se presta a este tipo de operaciones, y en cuanto tengamos los estándares aprobados y la regularización necesaria, la tecnología ya la tenemos, por lo tanto no creo que sea una cuestión de decenas de años, sino de unos pocos años. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por el proyecto. Gracias a vosotros. Dejamos el aeropuerto, gracias Eduardo, dejamos el aeropuerto de Málaga, estamos en el de Granada. El aeropuerto de Granada está situado en el término municipal de Chauchina y este lunes, ayer, batió su récord de racha máxima de viento para un mes de febrero. Fueron 98 kilómetros por hora. El anterior registro máximo en el aeropuerto de Granada era de 90 kilómetros por hora y eso se produjo en 1977. Miramos al calendario. Hoy es 3 de febrero. Cada 3 de febrero se celebra San Blas, un médico al que se le atribuye el milagro de haber salvado a un niño que se estaba ahogando con una espina. Le dio un pellizco de pan. De ahí que en su día, el 3 de febrero, sea en Jaén una tradición muy arraigada bendecir y consumir rosquillas, las típicas de San Blas. Se cree que estas rosquillas tienen propiedades curativas para la garganta y es tradición en Jaén comprarlas en la iglesia de la Magdalena o propiamente en la catedral. Nos lo cuenta con detalle Elizabeth Ortega. San Blas fue obispo del siglo IV y es reconocido por el milagro de salvar a un pequeño que agonizaba al clavársele una espina de pescado en la garganta. Mientras iba al martirio, intercedió por el niño devolviéndole la salud mediante la oración y la señal de la cruz. Este hecho lo convirtió en el santo patrón de los otorrinolaringólogos y protector de la garganta. En Jaén tiene especial devoción y tradición en la parroquia de la Magdalena, donde se reparten durante varios días las rosquillas que sanan la garganta. Hoy, 3 de febrero, es su día especial.

Radio Andalucía Información. Noticias. Estamos a esta hora, 11:30 de la mañana, en la DGT, Dirección General de Tráfico. Darío Carnicero nos da cuenta de cuál es la situación al volante. Darío, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora pendientes del temporal de nieve, ya que encontrarán transitable con precaución y con la velocidad máxima reducida a 100 km por hora la A92 en el puerto de La Mora, en la provincia de Granada. Además, un accidente dificulta la entrada a Cádiz por la A4 a la altura de Puerto Real, dificultando la circulación además en la A48, tráfico en aumento especialmente en Córdoba, en la A4 en Alcolea, ya en dirección a Sevilla, y se complica la circulación en la provincia de Almería, en la A7 a la altura de Níjar y Campo Hermoso, ya en dirección a la región de Murcia. Estamos conociendo a esta hora de la mañana que las autoridades francesas están registrando en la mañana de hoy martes los locales de la red social estadounidense X y han convocado a su propietario, a Elon Musk, a comparecer ante la justicia francesa para un interrogatorio. Es la última hora que nos está llegando desde París. Son estos los titulares. Además de la actualidad, se reúne hoy el Comité Asesor de Emergencias de la Junta ante la previsión de intensas lluvias y fuertes vientos en toda Andalucía. La borrasca Leonardo dejará aviso naranja y amarillo desde esta noche, será mañana rojo en Grazalema, en Cádiz. Más de 2.500 camiones siguen hoy a la espera de poder embarcar en el puerto de Algeciras, cuando además esta tarde podrían quedar de nuevo canceladas todas las conexiones en el estrecho. El presidente del Gobierno anuncia que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Las víctimas del accidente de Adamuz en Córdoba pueden solicitar desde hoy y hasta el 4 de mayo las ayudas aprobadas por el Gobierno. Comparece además esta tarde en el Congreso Óscar Puente para informar de ese siniestro de Adamuz, también el de Lleida. Y por la mañana los sindicatos de Renfe y de Adif se concentran ante el Ministerio de Transportes. Enero ha destruido empleo. El mercado laboral perdió en Andalucía 41.500 afiliados y el paro ha aumentado en 8.000 personas. Es el peor enero de los últimos 14 años. El Consejo de Ministros aprueba hoy un decreto con la revalorización de las pensiones y otro decreto que recoge diferentes medidas del llamado escudo social. Un hombre de 50 años ha fallecido en un incendio esta madrugada en una vivienda de Herrera, en Sevilla. Su madre ha resultado herida. Estados Unidos mantiene cerrada hasta el viernes la base militar de Morón. Tras el accidente de un avión en pista, está desviando el tráfico militar a la base naval de Rota. Competencia multa con más de 20 millones de euros a Repsol y le prohíbe además contratar con el sector público durante 6 meses. Y es que optó por estrechar los márgenes en perjuicio de las estaciones de servicio independientes durante la crisis energética por la guerra de Ucrania. Y a esta hora, en Barcelona, el rey está ya presidiendo la entrega de despachos a los 121 jueces de la nueva promoción, un acto que comparte con la cúpula del Poder Judicial, encabezada por su presidenta Isabel Perello. Juan Carlos Piña, Agencia Estatal de Meteorología, buenos días. Buenos días. Este martes en Andalucía continúa la inestabilidad con más precipitaciones generalizadas, débiles y ocasionalmente moderadas. A últimas horas de la tarde serán más intensas e irán extendiéndose de oeste a este. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios o bajan ligeramente, quedándose las máximas en los 17 grados en Málaga, 16 en Sevilla, Almería y Cádiz, 15 en Huelva, 13 en Córdoba, 11 en Granada y Jaén. Al margen de todo ello, sopla viento moderado de poniente con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en los litorales y zonas altas. Al final del día el viento arreciará en el litoral atlántico con rachas muy fuertes, más intensas en el litoral de Cádiz y en el estrecho. Es una información de AEMET. Les hemos apuntado ya que están registrando los locales de la red social X en Francia y han convocado a Elon Musk para ser interrogado. Lo ha anunciado así la Fiscalía. Las autoridades francesas registran los locales de la red social estadounidense y convocan a su dueño, a Elon Musk, a comparecer ante la justicia para un interrogatorio. Estamos leyendo el comunicado de la Fiscalía a Gala. Se ha llevado a cabo un registro por parte de la Sección de Lucha contra la Ciberdelincuencia de la Fiscalía de París, junto con la Unidad Nacional Ciber de Gendarmería y la Europol, en el marco de una investigación abierta en enero del año 2025. El Carnaval de Cádiz está en tu móvil. Porque con la aplicación móvil de Canal Sur Radio puedes escucharlo estés donde estés. Todos los días desde las 8 de la tarde en directo en el programa Carnaval Sur con Fernando Pérez y todo su equipo. Además, en nuestra aplicación móvil también tienes todos nuestros podcasts. Y por supuesto, en nuestra aplicación móvil tienes los programas que más te gustan y las emisiones en directo de todos nuestros canales. Descárgate ya nuestra aplicación móvil y disfruta de todo el Carnaval de Cádiz cuando quieras y donde quieras, en tu móvil. El presidente de la Junta preside esta mañana la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía. Lo hace ante el riesgo de ese fenómeno meteorológico, de la llegada de ese fenómeno meteorológico adverso que va a traer, así se anuncia, intensísimas lluvias y constantes ráfagas de viento. Eso va a ser así a partir de esta tarde-noche, según lo pronosticado. Inmaculada Carrasco está en esa sede, en la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias de la Junta. Inmaculada, buenos días. De emergencias que continúa reunido ante la posibilidad de la llegada de un nuevo fenómeno meteorológico adverso que podría traer a partir de esta noche lluvias intensas y constantes, como decimos, a partir de esta tarde noche. El presidente de la Junta, Juan Moreno, está presidiendo en estos momentos la reunión a la que también asisten la delegación del gobierno en Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, las confederaciones del Guadalquivir y del Guadiana, también Protección Civil, el 061 y Cruz Roja, una convocatoria que llega después de que Meteorología haya avisado de que existe esta posibilidad muy alta de precipitaciones persistentes en la mayor parte de Andalucía. El plan de emergencias, recordemos, está activado en fase operativa 1 por riesgo de inundaciones y cuando todos los puntos de la comunidad están ya bajo un nivel de alerta, ya sea amarilla, naranja, también roja, situación esta última extrema que se da en la Sierra de Grazalema, también en Ronda y en el campo de Gibraltar. Se da además la circunstancia de que esta situación hidrológica y también meteorológica es extremadamente compleja después del tren de borrasca que hemos sufrido en las últimas semanas. En concreto, recordemos, la AEMET ha señalado que se prevé la llegada de esta nueva borrasca a últimas horas de hoy por la provincia de Huelva y se va a extender por toda la comunidad desde esta misma noche y hasta el próximo sábado. De momento, a esta hora continúa reunido el comité asesor en torno a las 12:15 de este mediodía. Se espera aproximadamente la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía. En este encuentro están responsables de la delegación del Gobierno en Andalucía, pero en Granada hemos escuchado propiamente al delegado, a Pedro Fernández, ha hecho un llamamiento, Pedro Fernández, a la máxima prudencia ante la situación complicada, dice, por esa lluvia y ese viento de los que advierten los servicios de emergencia. Especialmente ha señalado la provincia de Cádiz, la provincia de Almería y la provincia de Huelva. Para afrontar esta emergencia, el Ejecutivo Central, según el delegado Pedro Fernández, el Ejecutivo Central asegura que la UME y Protección Civil están disponibles. Se espera intensa lluvia, se esperan fortísimos vientos. Enero, lo acabamos de dejar atrás, pero este enero ha sido el segundo mes de enero más lluvioso en el siglo XXI. Han sido 119 litros por metro cuadrado en la España peninsular y las precipitaciones han estado en un 85% por encima del promedio del periodo de referencia que ha sido 1991-2020. Enero, uno de los más lluviosos del siglo XXI. Charo Jiménez, buenos días. Hola, buenos días. Estos datos que ha facilitado la Agencia Estatal de Meteorología permiten al organismo catalogar el mes pasado como muy húmedo. En este siglo, solo enero del 2001, con 131 milímetros, fue el mes más lluvioso. En el 2026 también ha sido el séptimo enero más lluvioso desde 1961, según la EMET. Este mes de enero muy húmedo sucede a diciembre del 2025, húmedo con 80 mililitros. Durante el mes de enero, España sufrió los efectos de 5 borrascas de gran impacto. Goretti el 6 de enero, Harry el 16, Ingrid el 20, Joseph el 25 y Christine el 27. Y ahora mismo la península está afectada por un nuevo episodio que es la borrasca Leonardo y que notaremos en Andalucía a partir de esta noche. Esta borrasca Leonardo hace que en Sevilla parques, jardines y espacios al aire libre continúen cerrados, aunque no haya activado propiamente hoy, a esta hora, ningún aviso meteorológico. Estamos en Sevilla en una jornada de transición hacia esta borrasca que va a descargar con fuerza en buena parte de la provincia a partir de la tarde-noche de hoy. Muchas localidades están limpiando todavía los restos de los árboles y objetos caídos por el viento de este lunes y otros municipios se están preparando, sobre todo dada la advertencia de crecida, inusual crecida, en el Guadalquivir. Isabel Campos. Esta tarde comienza de nuevo la lluvia, pero será mañana cuando una nueva borrasca descargue con fuerza en Sevilla. Con esta previsión es más que probable que las lluvias sigan generando problemas en nuestra provincia. Y es que, como nos ha explicado el biólogo e investigador Víctor Granda, los suelos forestales no serán capaces de asimilar más agua. En los bosques, al final, no dejan de ser como una especie de esponja. Hace una especie de reservorio y es lo que se conoce como agua verde. En el momento en el que ese reservorio se satura, ese agua, que ya no puede quedarse ahí, empieza a moverse, que es lo que conocemos como agua azul. Ese agua va por superficie a los reservorios de superficie y parte de ella también se drena a profundidad hacia acuíferos y demás. Muchas localidades terminan hoy de recoger los restos de árboles y otros objetos caídos por el viento que sopló con rachas por encima de los 80 kilómetros hora en algunos puntos. La EMET no descarta incluso que se trate de un tornado, lo decía así el delegado territorial Juan de Dios del Pino. No es probable que sea un tornado, pero bueno, no es descartable, ¿no? Por este tipo de situaciones no es descartable. Y de hecho, en algunos sitios estamos comprobando si ese tipo de vientos que ha habido es un tornado o es otra cosa, ¿no? Muy pendientes también de los datos que aporte la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ante el riesgo de desbordamiento por la crecida del río. Son numerosos los ayuntamientos que reúnen a sus efectivos de emergencia para determinar qué hacer en las próximas horas. El Ayuntamiento de Kéntar, en Granada, pide extremar la precaución, al igual que otros muchísimos municipios consistorios. Pide a los vecinos extremar la precaución, en este caso, por el aumento del caudal de desagüe de la presa de Kéntar, una situación que además ha obligado de nuevo al corte de la carretera, de una carretera regional. Noemí Fernández. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha incrementado el caudal de desagüe de la presa de Kéntar ante la previsión de fuertes lluvias esta tarde, pero sobre todo mañana miércoles. El aumento del desembalse va a provocar el aumento del caudal del río Aguas Blancas. Ante esta situación, la Consejería de Fomento ha decidido como medida preventiva cortar la carretera A4026 en Pinos Genil, un corte que se va a mantener previsiblemente durante toda la semana. En sus redes sociales, el Ayuntamiento de Kéntar ha pedido a los vecinos que extremen la precaución alejándose de los márgenes del río y de las zonas inundables. La misma recomendación hace Protección Civil en este caso al paso del río Genil por la capital. Piden precaución por el desembalse de agua de esas presas de Kéntar y Canales que puede aumentar la fuerza y el nivel del río Genil de forma repentina. También los municipios del campo de Gibraltar se están preparando para afrontar la madrugada y el día de mañana miércoles, porque empeora la situación en Jimena de la Frontera. Se esperan precipitaciones muy intensas. Esta noche quedará activado el aviso rojo por lluvia. Ana Torregrosa. En Jimena de la Frontera están saturados con el temporal, cuando apenas han cuantificado los daños de estas últimas borrascas, que ascienden, según el consistorio, a más de 1,5 millones de euros, se enfrentan desde esta noche a otra previsión de lluvias intensas que dará lugar a la activación del aviso rojo. Fran Gómez es el alcalde. Nos esperamos ya cualquier cosa, siéndote sincero, porque mira, tenemos el 80% de las infraestructuras públicas están ahora mismo dañadas o con problemas, y lo que nos esperamos ahora mismo es que sea todo mucho más, que se magnifique todos los daños que tenemos y todas las circunstancias que tenemos. En San Martín del Tesorillo también acumulan cuantiosos perjuicios, aunque su alcalde, Jesús Fernández, asegura que el encadenamiento de borrascas no les da tregua ni para establecer el alcance de los daños hasta el momento. Estamos calculando pérdidas todavía porque es que, claro, tienes una evaluación más o menos hecha y de caminos destrozados, de cultivos, de cosas municipales como pabellón, todo. estás evaluándolo, pero es que cuando lo teníamos todo casi limpio, viene la segunda. Y ahora tenemos que evaluar qué es lo que ha hecho la segunda sobre la primera. Y en Tarifa, con su plan municipal de emergencias en nivel 1, activado ya desde la tarde de ayer, preocupa especialmente el viento, con previsiones de rachas de más de 100 kilómetros por hora desde esta tarde-noche. José Antonio Santos es el alcalde. Estos no son los tiempos normales de Levante, es que esto no tiene nada que ver con el Levante nuestro de Tarifa, esto es otro tipo de evento, un vendaval. Algeciras celebra también a esta hora una reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias Municipal para afrontar lo que se espera en estas próximas horas. Esta mañana hemos conocido, les estamos ofreciendo los datos, las estadísticas del paro. La Junta y los sindicatos coinciden en que la estacionalidad ha marcado estos datos, malos datos, del paro en enero. Un mes en el que han parado 8.000 personas en Andalucía, se han quedado paradas, más de 30.000 en el conjunto de España. La mayor parte, Ana Giraldez, en el sector servicios. Sí, Nuria, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, considera que los datos del paro de enero son negativos, pero que responden a la estacionalidad. No obstante, subraya que este año han soportado mejor la finalización de la campaña de Navidad o el cierre de la campaña del aceite. Un mes que, como apuntamos, han subido en 8.000 los parados, hasta un total de 591.000 desempleados en Andalucía. El aumento de este mes es un 32% inferior al registrado en enero del pasado año y además se trata de la menor subida del paro en término absoluto en un mes de enero desde el 2005. Es decir, incluso en un mes tradicionalmente desfavorable para el empleo, Andalucía está resistiendo mejor la coyuntura estacional. También justifica en la estacionalidad que haya más parados Clara de la Colina, secretaria de Política Sindical de UGT de Andalucía, y subraya cómo ha afectado a la pérdida de cotizantes. Como consecuencia de continuar manteniendo un modelo productivo excesivamente terciarizado y con un elevado peso del sector estacional. Más de 37.000 contratos menos que el mes anterior y una reducción de la afiliación a la Seguridad Social de más de 41.000 personas. Desde Comisiones Obreras, Trinidad Gallardo reclama a la Administración un plan de reindustrialización que reduzca la temporalidad y también la estacionalidad del mercado laboral en nuestra comunidad. ¿Cuándo se va a llevar a cabo un plan real de industrialización de Andalucía? ¿Cuándo se va a realizar actuaciones que realmente lleven a Andalucía a disponer de una economía que garantice la igualdad y la calidad en empleo para que tengamos un mercado laboral más justo y sostenible? Todas las provincias andaluzas han aumentado la cifra de parados y todos los sectores, menos la construcción y el colectivo sin empleo anterior, son los únicos que han resistido este comienzo negativo del año. Les recordamos que a esta hora están registrando las autoridades francesas los locales de la red social X, de la red social estadounidense X. Les recordamos que han convocado las autoridades francesas a Elon Musk, al propietario de esta red social, para que comparezca ante la justicia. Es una información de la Fiscalía Francesa, de la Fiscalía Gala, lo ha comunicado así esta mañana. Y otra comunicación, en este caso del Instituto Nobel, el Instituto Nobel noruego, que ha confirmado hoy martes que las investigaciones han concluido que la noticia de la concesión del Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado fue filtrada de forma ilegal, pero no han podido determinar de qué manera. Dado que varias personas colocaron cantidades significativas de dinero en páginas web de pronósticos horas antes del anuncio, podemos decir con certeza, este es el planteamiento que hace el Instituto Nobel, podemos decir con certeza que hubo actores que fueron capaces de adquirir la información sobre la decisión del año pasado de forma ilegal. A partir de mañana, 300 empresas de todo el mundo y 1.400 profesionales se van a dar cita en la Casa Colón en Huelva, en la tercera edición del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. Se va a hablar de planificación, se va a hablar de ejecución de proyectos o también de la importancia de la colaboración público y privada. Huelva, Yolanda Sánchez. Este congreso supone una oportunidad para poner en valor el destacado protagonismo del hidrógeno verde en el desarrollo de la actividad económica y el papel de la provincia onubense para que pretende jugar. Empresas líderes del sector y ponentes nacionales e internacionales de primerísimo nivel compartirán experiencias reales y abordarán los grandes planes de inversión en este sector. Llegan desde España, Europa, América, también desde Japón. La generación de este hidrógeno verde es una realidad. Luis Arroyo, director del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. Que por ejemplo en Asia, en China, en Japón, son ya realidades, ¿no? Allí ya hay hidrogenera, o sea, aquí lo que nosotros vamos a la gasolinera, allí van a la hidrogenera para repostar hidrógeno. Aquí lo tenemos como incipiente, ya llevamos años hablando de esto, pero sí es cierto que Asia es una realidad y lo que tenemos que conseguir en Europa, que esta burocracia, ¿no?, hace que todo se ralentice y que necesitemos un poquito más de agilidad para no quedarnos en el vagón de cola. Este congreso se presenta como un espacio privilegiado para la generación de alianzas estratégicas entre empresas e instituciones de Europa, Latinoamérica y Asia, en el que Huelva volverá a situarse como punto de encuentro clave para el futuro energético del sur de Europa. Estamos conociendo a esta hora de la mañana, nos separan 10 minutos de las 12, un informe, un estudio del Ministerio de Sanidad. Ese estudio indica que un tercio de los adolescentes españoles de entre 15 y 18 años ha mantenido relaciones sexuales completas. En concreto, el 35% de los adolescentes españoles con esa edad, entre 15 y 18, ha mantenido esa relación sexual completa y además con escasa diferencia entre ellos y ellas, entre los chicos y las chicas. La edad influye de forma clara, ya que el 21% de quienes tienen 15 o 16 años han tenido ya relación sexual completa frente al 49% en el grupo de entre 17 y 18. El preservativo es el método anticonceptivo más frecuente, el método anticonceptivo que más utilizan los jóvenes. El 65% de los encuestados refiere haberlo usado en su última relación coital. Sin embargo, esta cifra ha disminuido, viene disminuyendo de forma sostenida, con una reducción de 18 puntos porcentuales en dos décadas. Es decir, el preservativo cada vez se utiliza menos. Lo usan más los adolescentes que las adolescentes. Y la bajada es especialmente preocupante entre quienes tienen 15 y 16 años. Por otro lado, el uso de la píldora anticonceptiva se sitúa en el 16%, una cifra que sí que se mantiene estable. Sanidad resalta que el menor uso de preservativo de las chicas, sumado a la frecuencia elevada de prácticas poco eficaces, como puede ser la marcha atrás, fíjense que la marcha atrás reparan en ella el 17% de los encuestados. Pues bien, el menor uso del preservativo y esa práctica poco eficaz de la marcha atrás pone de manifiesto una mayor situación de vulnerabilidad en la salud sexual de las adolescentes. Les estamos contando todo lo que ocurre hoy en esta mañana de martes 3 de febrero. Mañana de martes en la que la mayoría de los ayuntamientos está preparándose para esa adversidad meteorológica que se espera a partir de esta tarde-noche, con una fuerza de lluvia y una fuerza de viento achacable a la borrasca Leonardo. Les habíamos señalado que el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en un acto en Granada, había pedido prudencia a la población. Tenemos una situación meteorológica complicada, unas previsiones que lo hacen más complicado todavía, de tal manera que tanto por lluvia como por viento especialmente hay activada una serie de emergencias de nivel naranja, especialmente en las provincias de Cádiz, también en las provincias de Almería y en la provincia de Huelva. Mañana es un día muy importante desde el punto de vista climatológico. Hay unas previsiones de acumulación de agua y de lluvia muy importantes, especialmente en el entorno de la Sierra de Grazalema, en la provincia de Cádiz, y también en el entorno de Jimena de la Frontera. Eso hace que se puedan activar incluso los niveles rojos. Por lo tanto, lo que pido desde aquí es la máxima precaución a todas las personas que solamente hagan uso de las carreteras o de los espacios del entorno, fundamentalmente, como digo, de donde se prevé mayor precipitación y acumulación, si es absolutamente necesario, que sigan todas las indicaciones, que se informe a través de la AEMET y de la DGT de cuál es la situación de donde quieran llevar a cabo ese desplazamiento, y también quiero decir que en ese sentido estamos muy preocupados y estamos participando de lleno, ¿no?, en todas las actividades que tienen que ver con la prevención. Participamos, por ejemplo, en el comité asesor del plan de emergencias de la Junta de Andalucía, que junto con el presidente de la Junta y el consejero de Emergencias, como lo vamos a hacer también a través de la unidad de valoración de los daños del propio Gobierno de España, donde todas las capacidades del Gobierno, desde la UME hasta Protección Civil, van a estar dispuestas y a disposición de esta emergencia que, como digo, exige la máxima precaución de todas las personas. Les recordamos que permanece reunido ese comité asesor del Plan de Emergencias de la Junta de Andalucía. Tiene lugar el encuentro en Sevilla, en el Centro de Coordinación de Emergencias 112. Estaremos allí en los próximos minutos para conocer cuál es el resumen de lo tratado y cuáles son las medidas que la Junta de Andalucía va a poner en marcha. Los restos del popular vapor del puerto han sido trasladados a una nave municipal hasta que se defina qué se va a hacer con ese vaporcito. El barco ha sufrido un gran deterioro, precisamente como consecuencia de los temporales. Teresa Iribarren. El Ayuntamiento del Puerto de Santa María se hace cargo de manera provisional del barco, aunque es propiedad privada. El traslado se ha realizado en las últimas horas tras el deterioro estructural que presentaba el vaporcito a causa de los temporales. Se va a mantener en una dependencia municipal a la espera de que se decidan soluciones técnicas y administrativas. Recordamos que el vaporcito, que permanece inactivo desde el año 2011, está declarado bien de interés cultural. Y en Jerez nos quedamos, en Benaocaz en concreto, porque hoy se celebra en Benaocaz San Blas, es el patrón de esta localidad. A esta hora se está desarrollando una misa, no va a haber procesión, pero sí que va a haber fiesta, la fiesta de San Blas en Benaocaz. Adelaida Barredo. Uno de los festejos más conocidos de la Sierra de Cádiz, San Blas, este año estará marcado por las lluvias. A esta hora sigue la misa, pero ya se ha decidido que no habrá procesión. Eso sí, si sigue adelante la programación organizada por el ayuntamiento. A las 2:30 tendrá lugar la degustación de productos típicos en el recinto ferial y habrá actuaciones musicales. Olivia Venegas, alcaldesa de Benaocaz. Pues nos iremos al baile, que allí no nos mojamos, y a lo largo del día pues hay varias actividades de agrupaciones de música y una degustación de chacina, como se hace todos los años. Y lo que sí tenemos pendiente pues es no terminar tarde. Esperemos que antes de las 8 de la tarde esté todo finalizado, porque estamos un poco preocupados con lo que parece ser que viene de agua, ¿no? A pesar de que sigue adelante la celebración, tengan cuidado con las carreteras porque hay muchas que están cortadas ante los trenes de borrascas. Tear out the pages that I've got in these books to find just some words to get some reward, and it's show you the photographs that I ever got took, and I play old 45s that now mean nothing to me, and you're shaking and it's driven me. And let me know, let me know, let me know, let me know about all the old 45s and the paperback.